consuelo, que es lo que mi alma necesita. En mi vida dame un consuelo, que es lo que mi alma necesita. Y si me quieres, nunca me hagas sufrir por las mujeres que siempre estoy a ti. Y si me quieres, nunca me hagas sufrir por las mujeres que siempre estoy a ti. En mi vida dame un consuelo, que es lo que mi alma necesita. Y si me quieres, nunca me hagas sufrir por las mujeres que siempre estoy así. Y si me quieres, nunca me hagas sufrir por las mujeres que siempre estoy así.